Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué pregunta que escuchamos tantas veces, esto de, en realidad, qué afirmación, hay que ser uno mismo. ¿Qué sería ser uno mismo? Porque ser uno mismo no es imponer a los demás tu forma de ser. Eso sería una forma de manipular. Es, por encima de todo, trabajar en tu mejor versión, esa que te permite sentirte libre, realizado y feliz. Y para hacer eso, tenés que soltar y sacar todas las máscaras que hay. Y esas máscaras salen con decisiones propias, con experiencias de vida y muchísimas veces con crisis existenciales. Entonces ahí uno se pregunta, una pregunta interna que muchas veces cuesta resolver en el afuera, uno tiene que ir muy adentro. La numerología es fundamental para saber eso. ¿Quién soy? ¿Qué vine a hacer esta vida? ¿Qué herramientas tengo para desarrollar eso en esa vida? ¿Por qué me cuesta? ¿Qué pasó en los orígenes que me dejó así bloqueado, cerrado y que algunas cosas no puedo transitarlas? ¿Qué me pide este momento de la vida que haga para ser esa persona? Bueno, ser uno mismo, y ya te digo, nos insisten con este mensaje de una manera constante, casi desde que venimos al mundo. Te lo dicen tu viejo, los profesores, tus mejores amigos, y te lo dice también todo este marketing de la publicidad espiritual que hay ahí dando vuelta, todos estos coaches de optimismo y todo esto. De hecho, hasta a veces usamos camisetas con esa frase. Sin embargo, ¿qué es realmente esto? Lo cierto es que nos hemos convencido de ese tipo. En ese tipo, digo, no, nos hemos convencido, no, nos hemos convertido en ese tipo de personas que no tienen dudas a la hora de definirse en las redes sociales. Sí, pues, ahora, sin embargo, echamos mano de definiciones genéricas, bastante huecas en mi punto de ver las cosas, para expresar quiénes deberíamos ser. Pero rara vez describimos quiénes somos en realidad. Muchas veces decimos lo que hacemos, ¿viste? Y no lo que somos. ¿Vos qué sos? Sí, soy enfermera, doctora, abogado, administrativa. Eso es lo que haces, no lo que sos. Y rara vez describimos quiénes somos en realidad. Y no lo hacemos porque no siempre lo sabemos. Y también porque vivimos, en la mayoría de los casos, dominados por estos condicionamientos externos. Siempre estamos como queriendo encajar. Aspiramos a formar parte del entorno que nos rodea. Necesitamos gustar, ser aceptados. Y esa necesidad nos resta, obviamente, muchísima autenticidad. Y sobre todo bienestar psicológico. Que ahí es donde empiezan los problemas que en algún punto te van a llevar a decir, bueno, a ver, voy a revisar quién soy, porque por este lado no me está yendo nada bien. Estoy tomando mate, ¿eh? Digo, si esas pausas son del mate. Y así, en una sociedad acostumbrada casi siempre a señalar a quien piensa, siente y actúa de manera única y diferente, cuesta lo indecible atreverse a ser nosotros mismos en toda nuestra esencia. Vas a escuchar un montón de la abundancia, de esto, de la disciplina, del otro, gente, un montón de gente rota que muchas veces empiezan a dar un mensaje que parece más sectario que espiritual. Ser uno mismo sería convertirse en lo que sos. Ahora, ahí viene la cosa, ¿quién soy? ¿Qué quiere decir esto? O sea, buena parte de películas, series, libros, digo, orientados al público infantil, juvenil, se les insta a descubrir su auténtico yo. Son héroes y heroínas que rompen moldes, personajes de Kung Fu Panda, se las recomiendo a todos, excelente película para todas las edades. Y son personajes que rompen moldes, que son luminosos, que por características únicas siempre salen victoriosos. Sin embargo, cuando el niño o la niña se asoma al mundo, descubre que lo han estafado, porque la realidad es muy diferente. En ese primer mundo pasan tantas cosas como personas hay en el mundo. Ese primer hogar, el primer mundo del niño o de la niña es ese primer hogar. Progenitor es el lugar en donde está. Y termina siendo muy diferente. En muchos lugares impera últimamente el reino de las selfies, de los filtros, recursos que desde bien temprano los habitúan a mostrar un falso yo. O sea, los adolescentes aprenden que para integrarse deben imitar a los demás, de manera que aquello de ser tú mismo no es más que un mandato vacío que queda bien como frase de Instagram, pero que es mejor no llevar a la práctica. Siempre hay uno que lo hace por vos, el famoso influencer, se dice a uno que, y copias a ese. Y es ahí donde surgen los problemas, cuando vos querés ser el otro. Hay una frase muy popular que se hacía chistes en los grupos de no te hagas el otro, no te hagas el otro, careta, no te hagas el otro. Bueno, es eso. Cuando uno busca diluirse en los convencionalismos externos sin conectar con su esencia, bueno, sufre. Los jóvenes se sienten cada vez más presionados, agobiados, ansiosos y vacíos con eso. Son carne de cañón de manipuladores, todos quieren ser ricos, influencers, conocidos, famosos, en nada, en un segundo. No hay disciplina, no hay saber, bueno, a ver qué es lo que viene a hacer, prueba, error. O sea, crean personajes y narrativas a las que se ajustan a la fuerza con el cazador. Y después la vida aprieta tanto que surgen la ansiedad, los trastornos de conducta alimentaria, las autolesiones. Entonces, revelar nuestro verdadero yo es todo un desafío en este mundo en el que importa más lo digital, la felicidad en línea y aparentar una belleza y un atractivo sin igual a golpe de filtros. O sea, y no estoy en contra, yo utilizo las redes también, pero digo, a ver, dale. Es necesario hacer un cambio, iniciar una revolución en la que empezar a ser uno mismo sea una realidad. ¿Cómo? Bueno, para esto el programa de hoy, reflexionar un poco, porque en un mundo dominado por lo digital, las personas se han habituado a construir falsos yo que solo ocasionan infelicidad. Esto de ser uno mismo es explorar quién sos y aceptarte. ser uno mismo implica volver a la mirada hacia adentro, no tanto hacia afuera. Estamos tan habituados a mirar, a admirar, incluso a imitar a los demás, que muchos se han convertido en autómatas sociales. O sea, tal vez sea hora de volvernos un poco miopes para descansar la vista en lo que nos queda cerca, ¿no? Que es ser nosotros mismos. O sea, descubramos qué nos define, qué situaciones, experiencias, sensaciones nos hacen sentir bien. Hagamos oídos sordos un poco a lo que se espera de nosotros y pongamos el oído en nuestra propia voz interna. Tal vez tengan muchas cosas que decirnos, ¿no? Aceptemos cada uno de nuestros matices y singularidades porque en la esencia está la verdad, nuestro auténtico ser. Porque ser uno también significa arriesgarse. Cuando uno se atreve por fin a ser uno mismo, deja los miedos de lado, así como la vergüenza, la inseguridad, y se mueve todo el escenario. Hay personas que estaban acostumbradas a verte de una manera y ya no le gusta tu nueva versión. Hay que en algunos puntos consensuar. Se va a pasar un filtro, se van a quedar las personas que valgan la pena, eso sí, y algún que otro ahí dando vuelta, pero te vas a dar cuenta enseguida. Y no vas a caer en ya te digo, en estos falsos gurús que parecen más una secta, que todos tienen que hacer lo mismo y que te van alejando de las cosas de verdad. Porque ser uno mismo no significa que no va a haber crisis, al contrario, la primera crisis la tenés en esa búsqueda. Y después en el repreguntarte muchas cosas. Che, te estoy siendo yo, estoy yendo para este lado, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué? Hay un montón de otras cosas, no es que todo, sí, ahora la vida es maravillosa y todo está bien y viva la abundancia. O sea, duele más toda una vida silenciando quiénes somos que revelando en un momento dado lo que sentimos y necesitamos. Pero no implica que porque uno se deje ser, no pasen cosas que en la vida sean jorobadas. O sea, por eso digo que para eso se necesita valentía y grande dosis de amor propio. Pero el esfuerzo no solo valdrá la pena, sino que va a valer la felicidad. Hay investigaciones de profesionales de la salud, personas que se muestran siempre más... dice que las personas que se muestran siempre más auténticas evidencian menos niveles de estrés y mayor bienestar psicológico. Por tanto, si deseamos tener una vida más plena, hay que atreverse a ser nosotros mismos en cada momento y situación. Me pasa muchísimas veces de ver personas que en las redes sociales están mostrando una vida extraordinaria y cuando las atiendo a través de la numerología están rotas. Entre lo que se ve y lo que viene a la consulta, no es que tienen una crisis. Una otra persona que viene a la consulta conmigo está rota. Pero es verdad que tienen algún tipo de crisis, otras que ya se encontraron y quieren ver cómo viene el viento para ellos en algunas situaciones que por ahí ya más o menos tienen la idea, pero uno los ayuda a que la reafirmen. Es como un sostén, no decide por ellos, sino que es un sostén que en algún punto les da esa vueltita de rosca que falta para que terminen de desarrollar lo que quieren. Y otras sí vienen rotas, pero muchas de esas que vienen rotas muestran una cosa y cuando vienen acá decís, ¿qué pasó acá? Entonces, lo que requiere ser auténtico justamente es eso, es desactivar esas narrativas internas. La careta de que está todo bien y también esas falsas narrativas internas negativas. O sea, todos somos el producto de nuestra educación, de nuestras experiencias y de la cultura que nos rodea. Ahí es donde nosotros construimos nuestra personalidad y muchas veces se aleja de nuestra esencia. Esto significa que hemos integrado esquemas de pensamiento y percepciones claramente contraproducentes. Ejemplo de eso son todas las narrativas relativas al aspecto físico con las que nos educan, ¿no? Si estamos demasiado gordos, demasiado flacos, demasiado bajos, demasiado altos, como también los comentarios sobre nuestras valías y competencias, ¿no? Si valés para esto, que no se te ocurra hacer lo otro, eso no serví, no serví para esto, dedícate a algo que te dé plata. Entonces, digo, detectemos esas percepciones negativas en nuestro diálogo interno y transformémoslas, o sea, sustituyámoslas por fortalezas. Tomemos contacto con nuestro potencial, con nuestras virtudes, con nuestros sueños, con nuestras necesidades, y focalicémonos y pongamos la atención en esas áreas más positivas. Yo creo que esto no termina cuando empezás a descubrirte, es para toda la vida, porque siempre vas a intentar, y ahí sí me gusta tener una sana ambición de querer ser siempre tu mejor versión. Decir, bueno, hasta el día que me muera voy a tratar de desarrollar lo que vine a hacer en esta vida y quién soy a lo más que pueda. No es un tema de presión, porque ya sabes quién sos. Y bueno, a ver hasta dónde llego, ¿no? Como si hicieras un deporte, y bueno, a ver hasta dónde llego haciendo este deporte, si me entreno, hago qué es lo que me gusta, soy bueno para esto. Va a haber mejores, va a haber peores, es tu mejor versión. Es un acompañamiento que vos haces con vos mismo, por no llamarlo competencia. O sea, nuestra identidad y nuestro yo interno son una dimensión, dirían los profesionales de la salud, poliédrica. O sea, están formadas por muchas caras. Unas son más luminosas y otras son un poco más grises. Siempre decía Jung, el psicólogo, que todos tenemos esa luz y esa oscuridad. Y a veces salen las dos y muchas veces sale esa parte oscura, que es la que te asusta y hasta dices, no puedo caer tan bajo, no puedo hacer esto, esa parte sé que la tengo, pero voy a descubrir mi mejor versión y aprendo, sí, a reprimir esa. Porque la palabra represión está mal, muchas veces mal vista, obviamente tiene un significado muy fuerte en nuestro país y no estoy hablando de eso, pero sí reprimir esa parte en la que te está yendo a la mierda, es demostrando tu peor cosa, está muy bueno. O sea, no somos perfectos, eso está claro, y esa imperfección también integra y define lo que somos. Sin embargo, ser uno mismo significa trabajar cada día en nuestra mejor versión, en dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Y esto implica también no imponer nunca a los demás quiénes somos, lo que queremos y lo que nos gusta. Y no venir acá para que nos copien y peguen, sino ser, podemos ser inspiradores de otros que se inspiren de determinadas cosas que hemos hecho, pero siendo ellos. ¿Estamos? Entonces, yo puedo hacer algo que inspire, hacer algo que me inspire a través del arte, y hay alguien que dice, me inspiraste, mirá que bueno, el arte te dio tranquilidad, voy a buscar por ese lado porque me inspiró, busco algo que lúdico que me guste. Y hace otro tipo de cosas que no es lo mismo que yo, o sea, no todos, si todos hiciéramos lo mismo sería aburridísima la vida. Entonces, lo que te digo es que si nos esforzamos en ser mejores cada día para nosotros, en cuidarnos, valorarnos y valorar a quienes nos rodean, bueno, te puedo asegurar que esa convivencia siempre va a ser más plena. Muchas veces hay personas que dicen que no se encuentran a sí mismas, pero bueno, el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea, que está dentro de uno. Ya hay un creador que lo creó todo, uno lo deja salir, hace esa alquimia de dejar salir eso entre lo que nos imponen, nos enseñan y lo que sentimos. A veces hay coincidencia, ¿eh? Hay familias espectaculares, no perfectas, siempre hay algún problemita, pero en la mayoría, hay muchas que la mayoría de las cosas son muy sanas, muy lindas y te ayudan muchísimo a eso. Tenés que pulís algunas cositas que no te gustan, pero venís bien. Y otras son todo lo contrario, tenés que romper de raíz ahí y dedicarte a lo tuyo. Entonces, porque si no escuchamos, ¿no? Estos cobros y todo, ay, aprovechá que tenés a tus padres que están en vida, amigate con ellos, abrazalos. No sabés la historia de la persona, qué es lo que hicieron esos padres con esas personas. A veces sí, uno se pelea con pavadas y tiene que aflojar. Y está bien perdonar y reencontrarse. Y a veces no, uno perdona, suelta, pero no carga más con personas que intentaron hacerle todo lo imposible en la vida para frustrarlo y para que uno no pueda sacar esa mejor de uno. Así que olvídate de todo tipo de terapia o de ayuda espiritual que sea genérica. El genérico, sí, todo, que todo sea para lo mismo, vale lo mismo para todos. No, puede haber una mecánica en esto, ¿entendés? Una punta de lanza, pero que te traten como un ser individual. No todos van a solucionarse en la misma persona. Dejémonos embromar con eso, basta de tanto chanta que arruinan la cabeza a las personas y las hacen perder el tiempo, creciéndose que está todo bien y son como zombies del optimismo. Basta. Entonces, a ver, porque ¿qué quiero decir con esto? Practicar la vulnerabilidad también es celebrar quién sos. Porque mostrar también tus vulnerabilidades Y esto es algo complicado, es verdad, porque hay áreas de nosotros mismos que no nos gusta o que tenemos tememos revelar a los demás. Bueno, no lo hacemos porque nos asusta recibir críticas, o peor aún, que nos entiendan por eso. No estoy hablando de sacar esa parte oscura, ¿entendés?, de tu peor versión, no, sino saber que en algunas cosas, decir, bueno, en algunas cosas sí, yo trato de ser feliz, pero a veces siento como que estoy un poco insatisfecha con algunas cosas, o me dan miedo ciertas otras, o a veces sí, la verdad estoy, me comparo y no me gusta, porque, bueno, son cosas que nos pasan a todos. Pero para poder celebrar quiénes somos con plena autenticidad, bueno, sincerarnos también, o sea, revelar justamente eso, los miedos, las heridas del ayer, los sueños frustrados y hasta enfermedades crónicas, porque si todos lo hiciéramos, tal vez descubriríamos lo increíblemente parecido que somos, o sea, caerían muchas máscaras, filtros, falsedades para poder abrazarnos de una manera más auténtica, sencilla y significativa, porque muchas personas pasan por lo mismo. La diferencia en conocer quién sos es que vos tenés diferentes herramientas para salir, más allá de que estés acompañado por una misma terapia. ¿Se entiende? Podés hacer psicoanálisis, podés hacer cognitiva, podés estar con un coach ontológico, podés estar con una persona que hace bioneuroemoción, podés estar con alguien que haga psicoespiritualidad o como hago yo, que es psiconumerología espiritual, lo que sea, el nombre que vos quieras. Y muchas de las cosas que pasan por la misma cosa: una madre, un abuso, un padre, una golpe, pérdida, abandono, sobreprotección. O sea, mucha gente repite el patrón. Ahora, la herramienta para salir tiene que ver con quién vos sos, no tienen todas las mismas herramientas. Y ahí es donde entran, por lo menos de lo que hago yo, debe haber otras seguramente, pero de lo que hago yo, la numerología es esencial para saber quiénes sos, qué herramientas tenés, para qué te sucedió lo que te sucedió, no el por qué, no resuelve nada, sino el para qué, y con qué herramientas salir y construir lo tuyo, sabiendo que la vida no es maravillosa siempre, pero que cuando vos sos vos mismo le ponés lo mejor que podés, que siempre digo que es un 70-80% de lo que podés dar, y el 20, el otro 30 lo maneja la vida, el azar, la fortuna, la desgracia, la muerte, la vida, las enfermedades, las catástrofes, eso no lo manejamos. Y ya te digo, muchas veces haces todo lo que tenés que hacer y las cosas no terminan de salir, pero tenés una capacidad espiritual y emocional y psicológica para poder afrontar esa frustración y seguir adelante. Y en un porcentaje, creo que la mayor cantidad de veces que uno logra ese 70-80, bueno, hay más días de sol que días de lluvia. Si bien los días de lluvia son buenos, si no hay una tormenta que te rompa todo, que a veces pasa y uno tiene que volver a salir adelante y vivir todo el tiempo en los super días de sol, bueno, a veces hay temperaturas horribles y uno se zarpa abajo del sol y se arruina lo que viene porque no se puede mover de lo que se quemó. Es así la vida. Pero bueno, ya te digo, ser uno mismo es una tarea muchas veces difícil en un mundo algo frívolo como el que estamos viviendo. Sin embargo, todo esfuerzo va a valer la pena. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani.